Yeah. Y a sus caras, esa cosa que no contaban. Ahora paran a ver qué hacemos o quién nos paga. Fuck, el cante no nos quería, sé que se fue en las malas. La cante no respondía todos los días, llama, pero el ser apagado. Hoy no tengo ganas, traigo al rey de esto a mi lado. Solo pienso en grandes escalas, faga tus fanas. Suelto una y vuelvo a la fama. Acá no hay follow por follow. Vivo doble F sin damas. Vivo como jefe sin alas. Vivo fuera de todo lo que planeaba. Vivo fuera de lo que hablaba. Oh Lord, oh Lord. Esos locos solo jugaban. Ahora todos quieren sus frutos, pero ni uno mueve la rama. Más rap, más trap, más lana. Ahora sé lo que quiero ser y como lo sé, ninguno nos para. No, no. Soy el tiempo puesto en sus caras. Loco, ¿quién me puede venir a mí a sacar de esta puta jugada? Horas, kilos, packs. Moda, vivos, flash. No pienso en cambiar. Baby, no trates. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Oh no, oh no. Horas, kilos, packs. Moda, vivos, flash. No pienso en cambiar. Baby, no trates. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Sé lo que soy, la lluvia no espera mi estilo paterno. No, de paternal a Palermo quieren a mi hijo de yerno. ¿Será porque sale igual a mí? ¿Será por su cara de tierno? ¿Será porque saben que papá tiene plata acá en su cuaderno? Tengo más tiempo, tengo amigos que están hace tiempo. Mi paso cangrejo supera cualquiera de tus movimientos. Conocí a Sudaca y andú con 15 organizando un evento. Que me abran la puerta en la de mis ojos, sentirme cómo me siento. Bien, parte del movimiento, me gané todo lo que muestro. Sé que hay mis locos afuera buscando maneras de hablar de lo nuestro. Pero cuando me acuerdo que nunca tuvieron chance de hacer esto. Sé, me tomo otro trago, lo erupto y me paro, me cago en su muerto. Mejor sigo acá por el puerto, gastando dinero pa' mi descontento. Jugándole al ser un experto. No puedo frenar pa' tu 0800. Que acá está el más loco, se está repitiendo. Que acá está el más loco, se está arrepintiendo. Horas, kilos, packs. Moda, vivos, flash. No pienso en cambiar. Baby, no trates. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no.